y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Pensando. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, que conduce nuestra buena amiga doña Lilia Arellano, a quien estamos a la espera de que arribe a esta cabina en Radio 620 de la Gran Cadena Raza. Su servidor Joaquín Resende lo saluda con muchísimo gusto, acompañado en este martes 31 de julio por mi amigo Abelardo Martínez. Don Abelardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido Joaquín, después de unas muy, yo no sé si merecidas vacaciones. Sí, muy merecidas vacaciones para doña Lilia y para su servidor, ¿cómo no? Y ya nos avisan en producción que ya arribó a esta cabina doña Lilia Arellano. Tarde, pero sin sueño. No, son las 4:02. No, pero es la hora de la siesta ya en la hermana República de Cancún. Es la hora de la siesta. ¿Cómo está doña Lilia? Es como López Dóriga. ¿Quién sabe si merecidas pero necesarias? Ay, qué ridículas. No, sí, yo dije que si eran merecidas, también sí. No, ay, hasta crees, recién, y si no trabajas. Desde a mí no me contrataron para trabajar. ¿Verdad? El descanso siempre es merecido, ¿eh? Ay, sí, pero hay quienes se la pasan descansando mucho tiempo. Es porque merecen más. ¿Será por eso? Sí, yo creo que sí, se portan bien, no hacen nada, ni bueno ni malo. Bueno, estamos aquí en la cabina de Radio 620, Estado de los Estados. Y bueno, pues por la vocecita ya saben quién soy. Doña Lilia Arellano. Hoy a quién tenemos, ¿eh? A Jorge González Durán, ¿verdad? Pues hoy le toca a Jorge González. Óyeme, estuvimos hablando con Alfredo Jalife. No me digas. Sí, entonces dice muy bien, obviamente, planeando sus próximas giras, ya sabrás. Híjole. Realizando de las vacaciones y perdiendo. Sí, a una isla que, la verdad, no puse mucha atención a dónde está, pero que está por el Mediterráneo, que le dijeron que es preciosa, que no sé qué, y que se va a finales de agosto y de ahí se va al Líbano. Qué bueno, pues, excelente, ¿no? Pues sí, ya ves. Lo que hace pues debe estar preocupado, ¿por Alfredo, por los aumentos al precio del maíz a nivel internacional. Él no come tortillas. La sequía. Él come puro pan, pan árabe. Yo pensaba. No es cierto, fíjate que hoy él sí se desayunó el chicharrón con chile que tú no quisiste. No me digas. Oh, sí. Y todavía me lo hicieron, ¿te acuerdas que pedí que me hicieran un poco más, pero que lo hicieran bien picoso? Es que era muy temprano. Oye, ¿cómo le hizo Lilia para que el restaurante europeo le haga chicharrón? Pues es un restaurante francés que me hace chicharrón, así es esto. Yo creo que me quieren dar chicharrón, pero pues sí, por eso yo decía, no, chicharrón tan temprano. Chicharrón tan temprano. Entonces yo, de mala persona que soy, le dije, óyeme Alfredo, ¿no se te antoja un chicharrón? Y me puso cara de what. Y le dije, un chicharrón en chile verde, está buenísimo, con frijolitos salados. ¿Aquí? Le dije, sí, aquí. A ver, ¿y cómo es posible que aquí vendan chicharrón? Le dije, no venden aquí chicharrón, me hacen chicharrón. Pre- prepara, ¿no? Prepara, prepara. Pues no sé si se estuvo aguantando, pero yo lo veía así como que jalaba aire, como cuando te llevas un susto, ¿no? O no sabes qué hablar, pero no chillo. Pero por dentro se le hacía agua a la saliva. No chillo. Y luego todavía me dice, ¿tú no vas a comer? Yo, sí, claro, si me falta otro platito, nomás, nomás me comí uno chiquito cuando llegó este Abelardo tan temprano, fíjate, y que se comió el chicharrón. Fíjate que a esta hora sí se me hace agua la saliva con el chicharrón. Pues lamento decirte que yo voy a comer hígados encebollados. Ah, qué rico. Oye, pues bueno, el maíz hay que cuidar tu es un asunto serio, ¿tú ¿eh? Tu ácido, ¿no? No, hombre, el maíz es un asunto muy serio, no es un asunto serio, es muy, muy serio, serio, En Estados Unidos, ni más ni menos que ya hay el maíz 50% por arriba del precio de hace unos cuantos días. Imagínense, y es nuestras por tortillas. La sequía. Entonces, imagínense todas las importaciones de maíz que hace México, porque bueno, hace muchos años, cuando yo era niño, éramos productores de maíz y había lo que los economistas ya llaman el superávit de maíz. Nos alcanzaba hasta para exportar. Pero pues si se vinieron las décadas de la crisis. Tantito, de buen maíz. Ándale, sí. Esa es otra característica, ¿eh? Blanco. Muy buen maíz. Tortillas blancas, decía mi mamá. Bueno, ¿cómo acabamos con los molinos de nixtamal, por ejemplo? ¿Gracias a qué? ¿A beneficiar al maseco? Pues es que se volvió una gran industria. Pues sí, pero no hay mejor industria que la del pueblo del que consume tortillas. Mira, ¿por qué crees tú que no hay tortillerías en las Lomas? Que nunca hubo tortillerías en las Lomas. Recuerda que la panadería de las Lomas era la del pueblito de las Lomas. Y la del pueblito y una que estaba en donde está el Superama también. Había una pequeña panadería. Que ahora ya se llama City Market. City Market. Bueno, ahí a un ladito estaba una panadería. Bueno, un día una de mis hijas tiene un percance con un señor, le choca el vehículo tal y tal. Y le dice, mire, yo vivo aquí en Monte Tal, ¿no? No hay ningún problema, le dejo mi tarjeta, y yo le pago todo, señorita, no se preocupe usted, lo que cueste, mándelo al mejor taller y me llama y me dice y no sé qué. Yo soy el dueño de la panadería de aquí de Superama. Sí. Es una panadería chiquita y dice, ¿y este señor cree que me va a pagar el santo trancazo que me dio con su panadería? Pues es un panadero, ¿no? Yo no sé qué cara pondría que el señor le dice, oiga, no es mi única panadería. Mis panaderías están en Etzahualcóyotl, en Chalco, en Valle de Aragón, tengo 18 panaderías. No. Dice, nada más que la de aquí es aquí muy chiquita. Está el pan. Porque como aquí todas las señoras están a dieta, ni las tortillerías ni las panaderías son negocio. Qué feo que sean así, ¿eh? Qué feo que sean así. Entonces, por eso, no les ha importado ni dar precio de garantía al maíz como se hacía antes, de tal suerte que era un incentivo para los productores de maíz. Sí, había claro. Incentivos para los productores de maíz. Entonces, ya no les interesa, porque esta clase que dicta órdenes, que dicta precios, que es la que otorga los créditos de apoyos al campo, que es la que determina muchas de las políticas, tanto de siembra como de recoja, como de comercialización, como de todo lo demás, pues son niños popis que no comen tortilla, que para ellos un taquito, ay, mira, es comida mexicana de lujo. Gracias a toda esa gente que se manifiesta, que sale a la calle, que gritonea, porque no puede pagar a 18, a 20, a 25 pesos el kilo de tortilla como pretenden. Gracias a eso no pagamos, 45 pesos por un kilo de tortillas. Que además, desde Fox, que se empezaron a disparar el precio de las tortillas, ya han de haber pensado que ese artículo de lujo para el mundo entero. Pues sí, seguramente habrá que ver. Pero ya el problema es mundial. Que lleguen a tu casa, ¿verdad? Y en vez de llevarte chocolates, te lleven tortillas envueltas en una cajita especial. Bueno, pueden ser tortillas azules y entonces iba a estar mejor, ¿verdad? 20 pesos la docena de tortillas azules. Y en lugar de un ramo de flores, una caja de huevos. ¿No estaría mal? con su moño, muy bien adornados. Porque lo del huevo es otra situación terrible. Bueno, a mí lo que verdaderamente sí me preocupó es que en Estados Unidos están sufre una sequía y uno de los productos más afectados es el maíz. Y el maíz para México no solamente es un producto que es o fue la base de la dieta de los mexicanos. Sí, a mí no deja de sorprenderme que nos pase que somos petroleros y resulta que terminamos importando gasolinas y el precio de la gasolina aumenta cada mes. Somos productores de maíz, no solamente por la tradición, sino por cultura, por una cultura milenaria. Los hombres de maíz. Milenaria. Uh-huh. Sí, y acabamos siendo importadores de maíz desde hace muchísimos años. Y entonces en Estados Unidos viene la sequía y de un día para otro aumenta el 50% del precio internacional del maíz. Y nosotros importamos conforme a los precios internacionales que se fijan además en Chicago. Imagínate que tendríamos que tener nuestros campos sembrados de maíz y vender como locos. Pero por supuesto. ¿Y dónde está un plan para ese efecto? Pues no hay, Reséndiz, no hay. No, pues tendría que haber una secretaría que se encargara de la agricultura, que yo no sé si haya. Sí, fíjate, tiene agricultura, ganadería, pesca, alimentación, ¿y qué más? ¿De veras? Recursos forestales, en el nombre. En el nombre. En el membrete. Es una mega secretaría. Que sirve para... Pues yo no he visto. Bueno, a ver si te acuerdas del nombre del titular. ¿Será Mayorga? Pues ha de ser Menorga. Menorga, precisamente. ¿Qué seguro? Mayorga ni qué es de podía... Jalisco. Es de Jalisco. Y lleva... Bueno, pues ese ha de saber mucho. Creo que lleva todo el de la mota. Pero a estas alturas nadie ha dicho esta boca es mía. Sí, ¿qué va a pasar? Tú lo decías, con las tortillerías que se abastecen, sea en Maseca o sea por otras vías de abastecimiento. Pero el hecho real es que, pues, 50% de aumento el día de hoy. ¿Alguna repercusión va a tener? Creo yo, porque los economistas siempre dicen que, pues, alguien tiene que pagar el plato. Ni modo de que sean los productores gringos. Imagínate, a 20 pesos el kilo de huevo. A 10 pesos, digo, ¿a qué? A 12, a entre 12 y 15 pesos el kilo de tortillas. Sí, está con sobre 12. Un kilo 12. De huevo y un kilo de tortillas, casi haces el salario mínimo. Y la coca, ya. No, ya. No alcanza para ya, más, porque es lo que toman, además. No, pero porque te estoy hablando de los huevos y las tortillas de una comida. ¿Y las otras dos comidas? Pues ya no alcanzó. Sí, pues sería para el desayuno. Porque además, bueno, habrá que ver lo que cuestan las cebollas, que ya también son artículos de lujo. Sí, claro. O unos ejotitos. No, ya olvídese de un aguacate, ¿no? Ya. No, para nada. El aguacate está como a 15 pesos la pieza. La pieza. La pieza. Imagínate. Pues bueno. O si lo compras por kilo, pues te lo dan en 30 pesos el kilo de aguacates o más, ¿eh? Y eso te explica por qué más de la mitad de la población está en pobreza alimentaria. Simple y sencillamente no tienen para comer. Pues no. En un país tan rico como el nuestro, eso es lo que avergüenza. Presupuestos de billones. Es un crimen. De pesos. Es un crimen. Mira, en la columna, comentábamos hoy en la mañana. En la columna que sale publicada hoy, que por cierto ya puede usted visitar muy bien la página liliarellano.com. www.liliarellano.com. Sí, bueno, www.liliarellano.com. Y ahí, bueno, pues va usted a leer todas las cosas que escribe don Abelardo, las que escribe Víctor Sánchez Baños, Paco Rodríguez, Claudia Rodríguez. También Claudia, sí. En fin, y a ver cuándo se le va a antojar al señor Reséndiz, pues escribir una cuartilla, ¿verdad? Cuando se sacuda y crea que se merecen las vacaciones. Pero en fin, porque tienes muchas cosas que decir y tal vez escribas mejor que como hablas. Yo espero. Y eso va a ser una ventaja. ¿Qué tal? Bueno, ahí hablaba yo de cómo es el nuestro ya el país de la vergüenza. A mí me da vergüenza. Y lo escribía ya que en medio de una situación en la que estamos pues todavía en ascuas sobre los resultados de la elección presidencial, estemos hablando del precio del avión presidencial, que porque hay un sobreprecio, que porque si lo van a condicionar, que porque si ya no valen eso, que no sé qué, o sea, pues para creo empezar, que andan 700, 800 millones de dólares. De dólares, bueno. Hay que hacer la multiplicación por 14. Dicen que los aviones más caros de las líneas aéreas valen 260 millones de dólares y que nos explican entonces por qué este avión cuesta 700, que hay un sobreprecio, que es un negociazo para los de Sedena. Pues hay quien dice que es por los aparatos de navegación y de seguridad. Sí, por las adaptaciones que se supone que le van a hacer. Bueno. En esta columna yo digo, es una vergüenza que estemos... ¿Te acuerdas que lo mismo se criticó con Echeverría, con la compra de un avión? Y lo volvimos a hacer con Miguel de la Madrid. Cuando se compraron los otros. Y bueno, ¿y cuántos años entre un periodo presidencial y el otro volábamos detrás del avión presidencial en aquella caja de zapatos? Francisco Zarco se llamaba ese, y era un DC-6 que había sido el avión presidencial de López Mateos. Una caja de zapatos. ¿Quiénes andábamos todos? Después le pusieron el nombre de Francisco Zarco porque se dedicó ese aparato, ese avión, a la prensa, a los periodistas. Bueno, y andaba de arriba para abajo. Entonces, cada vez que se compra algún avión de estos, se hace un escándalo. Bueno, primero, me da vergüenza que se exhiba la corrupción si hay un sobreprecio. Segundo, me da vergüenza, y mucha vergüenza, que en un país con litorales como los nuestros, con las extensiones de campo improductivo y productivo que tenemos, con la riqueza de los 3 billones que surgen de algún lugar y es el producto del trabajo de millones de mexicanos también, de más de 3 billones de pesos, con petróleo, con minas, con especies en el mar de todo tipo. ¿Qué estamos peleando? No debería de haber un avión presidencial, podría haber 3. Y cada gobernador... Bueno, sí viaja el presidente. Tener un avionazo cada gobernador. Finalmente son activos del gobierno. Bueno, sí tienen sus aviones, ¿eh? Y sí son avionazos, ¿eh? Pero son rentados. Son los que están enriqueciendo a terceros. Que además a lo mejor son sus socios, a lo mejor son sus cómplices, a lo mejor son sus compadres. Pero la mayoría los tiene rentados. Hay unos que tienen... Ahí están los hangares en Toluca. Son muy pocos los que tienen aviones en propiedad, ¿eh? Muy pocos. Porque todos los demás prefieren tener una flotilla y tenerla de rentados. Sí, claro. Depende a dónde van, es el tamaño del avión que rentan. Y así pueden irse sin cargar combustible de aquí a Londres perfectamente bien. ¿Por qué? Pues porque se rentan un santo avión. Grumman. Pues no sé qué marca, no sé. Grumman 5. Si no sé dónde se le pone la gasolina al coche. Un Grumman 5. Bueno, el chiste está que todo eso deberíamos de tener. Lo pongo ahí en la columna, lo platicamos ayer con Paco. No tener esos palacios municipales que son de vergüenza. Son palacios municipales hediondos, apestosos. ¿Cómo se va a arreglar a bañarse un burócrata? Pues va crudo y barbón y lo que sea. Porque va y se siente en una silla desvencijada, con un escritorio mordido por las ratas, con una máquina de escribir de la época de las cavernas. Cuando les ponen una computadora, no se las ponen en red, las usan como máquinas de escribir, no hay quien limpie, los teclados todos mucrosos, sin aire acondicionado, unos ventiladores de pie ahí que lo único que hacen es revolver el calor y los malos olores. Y como esos palacios municipales, ¿cuántos quieres que haya en el país? Pues hay, ¿2,000? Pues sí, son el número de municipios que hay en el país. Ponte que se salve el 10%. Y eso sin contar los municipios en donde pues la presidencia municipal es la casa del presidente municipal, que son muchos municipios de Oaxaca, por ejemplo. Sí, pero eso ya está más decente. Puede ser, está más decente. Ya ves que en Oaxaca hay presidentes municipales que cuando los designan, mejor se van, emigran, porque dicen que les va a costar. Imagínate, con el dineral que se recauda, con todo eso, ¿qué país podríamos tener? ¡Qué vergüenza! Pues es falta de organización social. No, es falta de progenitora. Falta de gobierno. Es falta de honestidad. De honestidad, es la corrupción esta que ya ancestral es y creciente. Mira, yo creo que la corrupción es inherente a todos los seres humanos, en todas las épocas, toda la historia de la humanidad registra actos de corrupción y de traición. No hay una etapa en la historia de la humanidad, en ninguno de sus formas de gobierno, en donde no se registren corrupción, deshonestidad y traición. Pero tienen límites. Hoy esto ha llegado a la entrega de los países sin límite. Y lo peor del caso, que no es para poner empresas, para generar empleo, para de alguna manera reactivar la economía. No, para empezar son coyotes que no les importa entregar lo que tengan que entregar a cambio de un porcentaje de comisión. ¡Qué vergüenza! Pues sí, y lo mismo, como dices, pasa en todo el mundo. Ahora nos enteramos que el expresidente Sarkozy se estaba comprando una casa en Marruecos. Y la casa cuesta, pues creo que 7, 8 millones de euros. Entonces, pues yo creo que se va a ir a vivir a Marruecos. Entonces, efectivamente, ¿y de dónde sacó todo ese dinero el señor Sarkozy, no? Se preguntarán los franceses, porque yo al final de cuentas lo que vi es la noticia. Oye, ¿las pirujas pagan impuestos en Francia? No sé. Ah, pues porque a lo mejor, pues la señora Sarkozy, con lo guapa que está, tenía sus ingresos extras. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you. Fíjate lo que decía Hipócrates: la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Órale con don Hipócrates. Órale con don Hipócrates. Fíjese usted que el Instituto Federal Electoral, el IFE, ocultó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación información sobre los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Esto lo denunció el Movimiento Progresista. Esta coalición del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano entregó anoche a los magistrados integrantes de la comisión encargada de elaborar el proyecto de cómputo final y, en su caso, la declaración de invalidez de la elección presidencial, pruebas supervinientes relativas al ocultamiento de los gastos de la coalición Compromiso por México por parte de la unidad de fiscalización del IFE. Y fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió al Instituto Federal Electoral las 2,435 tarjetas de Soriana para que continúe las investigaciones sobre el presunto uso de estos monederos electrónicos para coaccionar el voto a favor de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué dijo el consejero? Pues el consejero Marco Antonio Baños sostuvo que el IFE no ha incurrido en actos de tortuguismo ni en tácticas dilatorias para resolver las quejas que ha promovido el Movimiento Progresista contra presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Eso sí es cierto, fíjate. Yo no creo que hayan incurrido ni en tortuguismo ni en tácticas dilatorias, porque eso te significaría estar trabajando. Y no lo hacen. Entonces, ¿eh? Porque a través de su representante ante el IFE, la dirigencia nacional del PRI va a pedir a la unidad de fiscalización de ese instituto que informe sobre la posible comisión de faltas en perjuicio de la hacienda pública por parte de López Obrador. Dice que los hechos tienen que ver con las cuentas de Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, asociaciones civiles que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. A mí me encanta esto, fíjate que está pasando. ¿Chisme? No por el chisme, porque mira, por un lado, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos platicó ayer el licenciado Núñez, por lo que yo pude entender, resulta que para que se pueda llegar a la invalidez, tú necesita López Obrador, en su caso, demostrar que esta diferencia en votos que hay entre uno y otro puede, debe crecer, es decir, si son 4 millones, por poner una cifra, tiene que presentar pruebas por 4,200,000 votos. De esa manera es como se puede invalidar. Si presenta 3,500,000, ya no, porque el resultado final no se altera. Sigue habiendo un ganador por 500,000 votos. Sí, pues, o sí, por 500. Por un voto. Tiene que ser una serie de pruebas superiores, ¿no? Según lo entendí, a este monto que hace la diferencia. Eso es por un lado. Por otro lado, si bien se viola un precepto constitucional que advierte la equidad en las cuestiones publicitarias, etcétera, debemos recordar que el IFE es el que controló la publicidad. No se va a autogolear, ¿verdad? Sí, claro. Y que dio por buenas y totalmente aceptadas y todos los reportes que hizo la UNAM con relación a la aparición de spots y de promoción. Lo que habla de equidad. El monitoreo. Lo que habla de la equidad en la contienda. Entonces, no es tan sencillo visto así, jurídicamente. Yo creo que situaciones como esta tienen que verse desde el punto en el que la lógica, la razón, la limpieza, tienen que correr al mismo ritmo que lo jurídico y encontrar un punto. Si te dice a ti el PRD que el PRI cometió una serie de acciones que son reprochables, que no hablan de la limpieza de una campaña, que de alguna manera alteran las reglas que marcó el propio Instituto Federal Electoral, y el otro dice que este también lo hizo. Y si dicen que en el Estado de México hubo entrega de las despensas y de las tarjetas de Soriana y se hizo y se tornó y tal, y que finalmente el dinero salió del gobierno y hubo triangulación y fue a parar a Banca Mifel y luego si salió de verdad de las arcas estatales o de vete tú a saber dónde y luego pasa por Monex, etcétera. Por el otro lado acusan, bueno, en el Distrito Federal el PRD hizo lo mismo. Bueno, entonces si hay de un lado y hay de otro, hay un cochinero brutal, pues inaceptable, sí. Pues sí. Que te tiene que llevar a decir basta. O sea, señores, ¿no se están comportando ustedes como debieran? O sea, son una bola de tramposos de un lado y del otro. Entonces, si aquí hay un cochinero, vámonos. Y de todos lados, porque tampoco el PAN estuvo exento. A través de los, sí, pueblos, nomás a que el PAN no entra dentro de estas fuerzas. Entonces, hay que, pues sí, bueno, habrá que mandar a la acción. Ahora, ¿con los mismos candidatos? Yo pienso que no. No, pues tendría que, los de la cochinada, ¿no? Tendría que replantearse todo el aunque proceso. También habría que preguntarse si con los mismos partidos, que son también los que la organizan, o si los partidos van a quedar, pero si perfectamente bien checados y vigilados, y va a haber nuevos candidatos, porque con los mismos, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Pues sí, si hubiéramos sabido hace 15 o 20 años que la democracia iba a ser tan cochina y tan costosa, a lo mejor seguimos viviendo como en el pasado o buscamos otra manera. Porque bueno, ponle la democracia a la mexicana. Sí, claro, porque ponle aparte lo que cuesta, porque ahorita estamos hablando de los gastos excesivos de campaña de los partidos políticos, pero habrá que ver, sí, lo que cuesta toda la estructura electoral. Pues todo eso entra dentro de lo mismo, las tarjetas de Monex y todo, fueron para la estructura electoral. No, me refiero yo a toda la burocracia. A todo el gasto, al gasto completo de los... Te digo que somos un país riquísimo. Los comicios constitucionales. Ahora, a todos esos que te apoyaron y que te dieron toda esa lana debajo del agua, ¿con qué les vas a pagar? Bueno, ¿qué negocio van a hacer? ¿Qué concesión les vas a entregar? ¿Qué van a explotar? ¿Qué van a dejar de pagar? Por lo pronto se supo que Soriana, el pago de sus impuestos fue mínimo comparado con lo que tendría que haber pagado. Y hay, la otra parte también muy triste es... Vergonzosa, sería, diría yo, no pues es sí, de tristeza. Triste es y vergonzosa, que ya Joaquín lo mencionaba al principio a propósito del maíz. Si tú tienes 25 millones de personas que no tienen para comer y que muchos de ellos votan, sí, pues resulta re fácil comprarlos, coaccionarlos, invitarlos a que vengan y a que, pues por un kilo de maíz, por unas tortillas, por una tarjeta de estos instrumentos financieros, pues la gente vaya. Es decir, sí da pena, da tristeza. Pues sí da tristeza, porque fíjate tú que el convencimiento que deberías de tener para que la gente te diera los votos va en un sentido completamente opuesto. Un sentido en el que al final tu sufragio no se convierte en caca, porque lo hacen para comer, y para comer a las 24 horas, si no padeces de estreñimiento, ya arrojaste tu voto. De una fea manera. De una fea manera. ¿Y qué vas a hacer durante 5 años, 364 días? Sí, no, por eso, uh-huh. Por eso meternos a la revisión de todo esto es un acto de contrición y de conciencia que ofende, que no lo han hecho ni los papas. Bueno, vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're... Ya tenemos en la línea a don Jorge González Durán. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te fue de vacaciones? ¿Cómo está España? ¿Deprimida? ¿Cómo está? No, fíjate que bien. Tenemos mala información de lo que ahí está ocurriendo. Nos llegan noticias de fuerte desempleo, de déficit en el sector público, de problemas. Y sí es cierto, o sea, hay muchos... hay muchos problemas, pero no se pueden comparar el desempleo de España ni los graves problemas de desigualdad que pudieran tener con los que aquí tenemos. Nosotros vivimos realmente, y encontré una palabra que quizá pueda definir el momento en el que estamos: interregno. ¿Qué es interregno? Es un intervalo, es un espacio en el que no hay soberano, porque lo que hemos tenido en México, más que presidentes constitucionales, han sido soberanos, ciertamente sexenales, pero que se han encargado de perpetuar un régimen monárquico. Sexenio tras sexenio cambian naturalmente los nombres, pero lo que prosigue, lo que está, es el sistema. Lo que está es la forma de gobernar, es el mismo sistema económico de dominación que nos han impuesto, y que estos gobernantes que hemos tenido, no sé, desde hace 20 o 30 años, quizá desde Miguel de la Madrid o desde López Portillo, formados en escuelas de el extranjero, nos han venido a imponer una forma de gobierno y un sistema económico que sirve únicamente a las grandes empresas transnacionales, mas no a los mexicanos, ya no digamos a la mayoría de los mexicanos. Han cambiado hasta el nombre, hasta cuando la tan denostada etapa del nacionalismo revolucionario, pues se hablaba de los explotados, se hablaba de las clases marginadas. Ahora no, ahora han encontrado eufemismos para definir a los millones de mexicanos que rayan en la indigencia de manera literal. Son, pues, los no agraciados por la suerte, los, pero ya no son los marginados, ¿no? Vivimos en el país de los eufemismos, de los encubrimientos, de las complicidades de sangre. Yo creo que este interregno va a desembocar, y no es un fatalismo, es nada más una visión que trata de ser real, va a desembocar en más de lo mismo, en más frustración, en más desaliento, pero que ahora hay que decir... Ha resurgido lo que hasta hace algunos meses decíamos, ¿dónde está esa juventud mexicana? Ha resurgido este espíritu rebelde, participativo de la juventud mexicana, no solo como se dio en el 68 en gran parte en la Ciudad de México, no, ya se da también en la mayoría de las ciudades del país. Ahí están estos jóvenes a quienes, hay que decirlo con nombre y apellido, el PRI, Pedro Joaquín Caldwell y todos los dirigentes de este partido se han encargado de denostar, de tratar de desprestigiar, de llamarlos peleles al servicio del López Obradorismo, si es que existiera esa corriente. Pero no, son jóvenes que están haciendo un papel que muchos adultos no hacemos, de abrir brecha, de abrir el camino, que ojalá que ese camino conduzca a un futuro más promisorio. Sí, han dicho ahora, que los jóvenes... Es decir, en un periodo en el que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Este es mi comentario, Lilia. Ah, muy bien, te decía yo que hay quienes dicen que esos jóvenes están totalmente manipulados. Yo no lo creo. Yo sí creo que este movimiento surgió de manera espontánea, con una lógica y con una razón que es irrebatible. ¿Cómo puedes tú, como gente joven, estar esperando terminar una carrera cuando sabes que no vas a encontrar empleo, que vas a terminar de subempleado? ¿Cómo puedes asistir a la universidad unos meses? Porque ya después, pues no es posible. Hoy Alfredo Jalife nos decía que en los estudios de posgrado que da en la UNAM y todo esto, se encuentra cada vez más con muchachos que vienen de universidades privadas. En la UNAM te cuesta 5,000 pesos al año el posgrado. En estas escuelas te cuesta $25,000. Entonces, la mayoría les dice, es que no tienen ya en mi casa para pagar. Sí, lo que hemos visto es el surgimiento, además, de muchas universidades, patito, pero que son el gran negocio ante el desinterés, el abandono de la educación superior por parte del Estado. ¿De la educación en general? Es de general. En general. Pero en particular de este tema que estamos hablando, de las universidades. Sí, yo sí creo que el movimiento surgió, que es obvio que los partidos políticos tratan de meter su cuchara. De llevar agua a su molino. Claro, derecho, además, de tratar de capitalizar, utilizar, aprovechar, lo que sea, ¿no? Pero sería una lectura absolutamente miope el creer que se manipula tan fácilmente a los jóvenes sin antes, como dicen ellos, que nos comprendan. Y efectivamente falta comprensión de las expresiones, inquietudes, ambiciones que tienen los jóvenes. A mí me parece que de repente los seres humanos tratamos de entablar relaciones, conversaciones, algunos tienen la posibilidad de dictar órdenes, leyes, etcétera, alejándote de lo que eres, de un ser humano. ¿Qué no se acuerdan cuando estos fueron jóvenes? ¿No recuerdan? Porque hay muchos de los que fueron jóvenes y que hoy aparecen apadrinando y son la voz de la experiencia de toda esta bola de ratas inmundas jóvenes que hemos tenido en el poder, que no se acuerdan, que sus padres fueron obreros, que comieron y sobrevivieron y no quedaron desnutridos por los desayunos escolares, que terminaron su carrera y que su maestro, si estudiaron economía, su maestro era el secretario de Hacienda y tenían otro maestro que era el secretario de Programación, y en Medicina tenían al secretario de Salud porque era un médico con especialización. Hoy por hoy, dime tú, ¿qué funcionario de qué entidad a nivel secretario con una responsabilidad fuerte va a la universidad del Estado a dar una clase? Y a lo mejor dirían los jóvenes, mejor que no vengan, pues si tenemos buen nivel académico. ¿Sabías, Jorge, que allá en la UCRO hay un alto número de catedráticos con antecedentes penales y con acusaciones de fraude? Pues se ha comentado eso, no lo sé a ciencia cierta, pero no me extrañaría. Sí. Fíjate. Imagínate. Entonces, pues, ¿cómo se les acoge? ¿Qué ejemplo de solvencia ética pueden tener estos maestros? ¿Eh? Don Jorge González Durán, mi querido compadre, nos vamos al corte. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te divertiste, qué bueno que has de haber comido mucho jamón serrano. Así es. Y seguro has de estar bien panzón. Más o menos. Bienvenido, querido Jorge. Un abrazo, querido Abelardo. Lilia, un abrazote también. Un beso, don George. Igualmente. Bye. Bye. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Under my skin, I've got you. Don Manuel Munguía, saludos a todos. Muchos periodistas están denunciando la injusticia y la opresión escondidos en la impunidad con que prostituyeron la voluntad y la soberanía de México, además de haberle rasurado 4 millones de votos a AMLO el día 2 de julio. Esto se vio de las 2 a las 4 de la mañana. Está bien que pinte ciega a la justicia, que pinten ciega a la justicia. Sin embargo, esta violación a la Constitución es solo para beneficiar una minoría de ricos y eso no es democracia ni libertad. Claro que no. Claro que no es plutocracia, ¿no dicen? Exactamente. Marcela García, del Estado de Hidalgo. Estoy de acuerdo con la señora Lilia acerca de las riquezas que tiene nuestro país. Esa es la razón por la que los norteamericanos quieren que quede Peña Nieto. Felicidades por su programa. Gracias. Arturo Bagajel, de Venustiano Carranza, dice que la gente de Irak tiene más dignidad que la gente que votó por Peña Nieto. Saludos a todos. Ángel Cervantes, amiga Lilia y equipo de candidatos presidenciales. Ayer con nuestro mutuo amigo, alguien pitorreando, nos propone de presidente interino, pero cualquiera de los radioescuchos sería mejor presidente que aquellos 4 títeres salinistas conservadores que simulaban una contienda electoral. Pero cualquiera tendríamos la obligación de llegar a la presidencia si fuésemos capaces de decretar y legislar que cada 2 sexenios se ejecute a aquel que haya sido el peor presidente. María del Carmen Sánchez, de Ecatepec. Qué bueno que ya regresaron Lilia, Paco, Saldaña. ¿Podrían hablar del empresario que murió y le daba información a Peña Nieto? Bueno, sí, como sucede en cada caso de este tipo, se tejen una serie de historias y de situaciones que en muchas ocasiones se exagera cuando no tenemos toda la información. Pero es aquí en donde el Estado, y sobre todo este grupo, si realmente cree que tiene ya el poder en sus manos, debería empezar por ganarse la credibilidad de la gente, por apostar a que la gente deba creer porque ellos estén hablando con la verdad. Si salen y te explican las fallas del avión, del helicóptero, de la aeronave esta, la hora, etcétera, que estaba lloviendo, que había neblina, que el lugar en donde cayeron está fuera de la ruta que se supone debió seguir el piloto, y que bueno, nos negamos, y obviamente las familias se sienten lastimadas cuando se habla de un error humano en el caso de un accidente de esta naturaleza, porque sienten que se está acusando a sus familiares de asesinato. Pero si ellos mismos murieron. Y los errores humanos a eso nos llevan. Una costurera pierde una mano por un error humano. Sí, claro, igual un impresor. Está mal. Un impresor se lleva un brazo. Un momento de distracción. Bueno. Un bombero puede perder la vida en un momento de distracción. Vamos a verlo con los de que lanzan las flechas. Los arqueros, un momento de distracción lo sacó de la jugada para recibir una medalla. Pues sí, también bueno, que entonces, íbamos. Entonces, hay errores humanos que se pagan. Bueno, cuando haces el amor y no te cuidas, a lo mejor te tardaste, ¿qué? 30 segundos en lo mero bueno. Y ya sin otro y periodista. Y después, sácatelas, viene otro periodista. Así Rubén Pinto señala, señora Lilia. No hay ni atentado. En el caso de este helicóptero, de sí, eso no, pueden estar se ve que es un accidente. Un mero accidente. Así, Rubén Pinto, señora Lilia, mientras Calderón sigue en sus sueños guajiros, nosotros seguimos sufriendo los daños de la vida. Dice Luz María Costa de Coyoacán. ¿Qué? Fui representante general por parte del PT. Representante general por parte del Partido del Trabajo. Y en la zona de Los Pedregales y Santo Domingo hubo presidentes de casilla que condicionaban la entrega de actas a 50,000 pesos. Esto del PRI, motivo por el cual no pudimos comprarlas ni participaríamos en ese fraude. Y estaba el representante del IFE y no hizo nada. Bueno, acuérdense ustedes que aquí discutimos y peleamos porque era absurdo que dejaran entrar con los celulares, que dijo el IFE, no, pues nosotros no podemos impedirles eso, para tomar fotografía de los votos para que después pudieran recibir sus respectivas pagas, ¿no? Por el voto. Bueno, ojalá que a todas estas cosas les hubieran sacado filmación. Pues sí. ¿Eh? Ahí está la prueba, el fulano me pidió 50,000 pesos. Porque ahora todo aquel que denuncia y que dice, pasó esto, eres de López Obrador. No, pues es normal. No, pues es normal. Irma Pagaza de Cuauhtémoc, instituciones que han desaparecido, Productora Nacional de Semillas, el CAPSE, empresa que se dedicaba a la construcción de escuelas, ahora se llama INIFED. Sí. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre, aunque sigue funcionando, Instituto Nacional de Construcción de Escuelas, de Infraestructura Educativa se llama ahora. Pues ya no se llama construcción de escuelas. Pues sí, pero no me vas a decir que construyen las mismas que se construían en aquella época. No, solamente eso, sino que esta constructora anterior daba mantenimiento. Sí, el CAPSE. Y estos no. No, incluso si se hace un análisis serio del estado de los inmuebles escolares. Están como los palacios municipales. Y todo el mantenimiento lo están haciendo los padres de familia cuotas y... Por un lado, pero el mantenimiento en las escuelas programado lo hacen empresas particulares que son contratados por el gobierno del Distrito Federal. Y el mantenimiento de limpieza... Del Distrito Federal, porque aquí vives, pero también están los estados. Sí. Y en los estados las situaciones son muchísimo más ruinosas. Imagínate en Cancún con los calurones y sin ventiladores. Sin ventiladores, nada. Abanicos, sin abanicos, dicen allá. Y luego sin drenaje cuando vienen los huracanes, que es lo peor también. No, bueno, te digo que hay escuelas que pasas frente a donde están las instalaciones sanitarias y te quieres vomitar. Sí, un horror terrible. No, porque además no hay agua. Sí, no ha desaparecido el CAPSE, se le cambió el nombre a INIFED, pero para el caso es lo mismo, ¿eh? Y también, dice Irma Pagaza, el Consejo de Recursos Minerales, entre otros. Sí, aquella institución que se dedicaba a checar los contenidos de las pipas para ver que no hubiese radioactividad y cosas por el estilo. ¿Te acuerdas del instituto? No me acuerdo qué. Bueno, Crescencio Hernández, México creó o descubrió la vacuna contra el H1N1 y esta era la efectiva contra el virus, no la de Estados Unidos. ¿Qué fue la de Estados Unidos, que fue la que aceptaron por plan o conveniencia política? Esta vacuna americana termina con nuestros corrales o criaderos de cuestión avícola porque el gobierno lo permite y esto no se dice por intereses del gobierno. Fíjate, yo no sabía eso. ¿Qué tal? Fernando Moreno de la Venustiano Carranza dice que mañana será el Festival de la Torta. Desgraciadamente, los medios le darán más difusión a otros eventos que a las notas importantes como el 132. Mario Larios de Cuauhtémoc dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Cristo Jesús insultó a la razón, es mentir hasta hacerla una verdad por costumbre. Eso dice Mario Larios. Está bien, pero a mí lo que escuchaste, la homilía del cardenal Rivera. ¿La del domingo? ¿La del domingo? No. Sé que hubo que se refirieron al reparto de los panes. Sí, ya. No al pan repartido. Hay que apoyar. No al pan repartido. Qué barbaridad. Reciendis, por favor, porque ya nos vamos. Carmen Mendoza de Catepec, qué bueno que ya regresaron. Saludos a todos. El señor Evelio Adame García. Este país, según me queda claro, es utilizado por las mafias del poder. Procesan y siembran droga y ponen presidentes sin que ninguna dependencia del gobierno, aun con los sueldos tan altos que tienen, investiguen lo de Peña Nieto. Esa es la prueba de que son corruptos. Un abrazo para todos, así como para Lilia, que ya no se ausente. No, aquí estoy. Más puesta que el calcetín. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, don Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratín. En los controles está Juan Carlos Pineda. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señor Reséndiz. Su servidor Joaquín Reséndiz se despide y los espera aquí el día de mañana a la misma hora en este mismo cuadrante. Abelardo Martín les da las gracias. Óyeme, ¿cómo llegamos a Cuadratín? cuadratinmexico.com. ¿Y cómo llegamos a ti? Ah, pues a martinmilenio@hotmail.com. Bueno, es una forma de llegar a ti. Es una forma. Mi nombre es Lilia Arellano. Por favor, no deje usted de visitar la página www.liliarellano.com. Ahí están incluso los programas de televisión para que vea usted que no me voy a fines de semana largo, sino que me voy a chambear. A trabajar. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga usted muy buen provecho. Y nos escucharemos mañana en punto de las 4 de la tarde con... Dos minutos. Ah, ya está en coro. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me.